en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Por cierto, mañana haremos este programa de manera excepcional a las 7 y 10. Le quitaremos el horario al remate en ese programa especial 25 aniversario que vamos a hacer. Pues con todos los compañeros desde las 5 y hasta las 8 de la tarde celebrando estos 25 años que ya hemos cumplido, nos hemos hecho ya mayores a través del 101.4. Mañana recuerda la cita desde las 5 y hasta las 8 de la tarde estaremos en directo desde el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Concretamente para los más del Elche, los más seguidores del deporte, pues os esperamos desde las 7 y 10 y hasta las 8 en ese especial 25 aniversario. Haremos un Elche en punta, pues para que veáis un poco cómo hacemos la radio en directo, no solo aquí en los estudios. Y nos acompañarán, además de nuestros compañeros habituales, David Marín, Eloy Licerán, Adrián Egea, hablo de a nivel deportivo, pues estará también el presidente del Elche, Juan Serrano, estará el técnico, el entrenador del Elche, Rubén Baraja, que va a ser la primera entrevista que dé a un medio de comunicación local. Y además, los asistentes, todos los que vayan, podrán participar e interactuar con sus preguntas. Podréis preguntarle al presidente o al entrenador lo que consideréis oportuno. Y además, entre todos los que estéis allí, sortearemos una camiseta firmada por toda la plantilla del Elche y también sortearemos entradas para ver el partidazo Elche-Llagostera, donde hay sin duda mucho en juego. Os saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Llevamos más de 25 años y queremos estar como mínimo otros 25 más a tu lado. Gracias por elegirnos. Buenas tardes. Ya lo contábamos ayer por la tarde en el programa El Remate con Eloy y en las redes sociales. El comité de competición ha castigado con 2 partidos de sanción a Rubén Baraja y con 1 mes al fisio Fran Martínez por las protestas al colegiado en el segundo gol del Oviedo, que no debió subir al marcador. Hoy la plantilla volvió a los entrenamientos y lo hizo a puerta cerrada. Rubén Baraja estudia los posibles cambios en el 11 titular. Mandy, que ya ha cumplido partido de sanción, apunta al 11. El capitán del Elche, Lolo, ofreció hoy una rueda de prensa cargada de mensajes y sensatez. Dijo que el equipo está donde merece la clasificación y que a día de hoy no les alcanza para más, aunque todos tienen derecho a soñar y a exigir. Lolo. Pues de momento nos da para salvar la categoría. Estamos décimos, hay 9 equipos por encima de nosotros y bueno, estamos en nuestro objetivo. Nuestro objetivo desde primera hora no hemos vendido otra cosa que es la salvación, que es la realidad. Estamos con un colchón bastante amplio, afortunadamente, con 13 puntos y queremos más, queremos conseguir otra victoria el próximo sábado que nos permita aislarnos mucho más el descenso y por qué no, después cuando consigamos los 50 puntos. Aquí todo el mundo tiene derecho a soñar, derecho a exigir que intentemos dar un pasito más, pero todavía no hemos conseguido una salvación como para pensar en meternos en otro tipo de objetivos. Decía Lolo que si son capaces de ganar el sábado al Llagostera tendrán media permanencia en la mano, sumarían 42 puntos y hay que decir que este año la permanencia no va a estar en 50, estará en 46, máximo 47, ya lo veréis. También Lolo afirmó que confían ciegamente en el míster, en Rubén Baraja, y que el sábado necesitan una palmadita en la espalda de la afición, es decir, el apoyo de los seguidores. Entre otras frases y titulares que ha dado hoy, como digo, en esa rueda de prensa, yo creo que con mucho mensaje, ha dicho que en casa tienen que ser los que manden

sentido común y además como voz autorizada de un vestuario que en estos momentos pues tiene que demostrar, como dijo ayer Pelayo en nuestros micrófonos, que en estos momentos es cuando los equipos de verdad se muestran. Decía que ahora es cuando se ven los equipos de verdad y que el Elche lo es. Las plantillas tienen que estar unidas. Pues ese es el mensaje que hoy, además de muchas otras cuestiones, de la manera de jugar, de la ambición del equipo, de la clasificación, de si pueden llegar a más, en fin, todo lo ha explicado a nuestras preguntas sin tapujos, Lolo. Como digo, ha sido una de las ruedas de prensa, yo creo que más interesantes de la temporada. También es cierto porque estamos en un momento clave, quedan 15 jornadas, quedan 45 puntos y llega la hora de la verdad, de decidirse, de definirse la clasificación. Si te conformas porque no tienes nivel para más de luchar por la permanencia, que todos coincidimos que era el principal objetivo y en ese sentido hay que darle un notable al grupo técnico y futbolistas, pero hay material para más, hay mimbres para un mejor cesto, hay leña para que la hoguera arda mejor, pues eso es lo que muchos se preguntan y cada uno evidentemente tiene una opinión. Empezamos preguntándole a Lolo cómo sentó la derrota, cómo está el vestuario a día de hoy. Bueno, ha sido un resultado complicado. Durante la semana habíamos trabajado bastante bien el partido, pero bueno, estuvimos ahí 70 minutos llevando el partido en nuestro terreno y bueno, nos marcaron el gol, nos dominaron mucha parte del encuentro y bueno, a partir de ahí pues fue mucho más difícil, incluso con 1-0. El equipo se vino arriba, intentó ir a por el empate, pero bueno, la jugada del 2-0 pues al final no termina de matar el partido, ¿no? ¿Esta derrota deja secuelas en el grupo? No creo que deje ninguna secuela, todo lo contrario. El equipo está con ganas de salir el sábado a ganar el partido, de demostrar que solo ha sido un partido, que bueno, que al final los detalles han marcado que fueron un 3-0, pero que competimos con un buen rival que va a estar arriba, que está peleando por ascender. Y bueno, nosotros seguir la misma dinámica. Creo que el equipo ha mantenido siempre la misma filosofía de ir por el partido, de ser protagonista. El domingo no lo conseguimos porque el Oviedo hizo un buen partido, pero aquí en casa tenemos que volver a ser los que mandamos en el partido, los que llevemos el peso del partido y seguro que va a ser un buen partido. Seguro que va a ser un buen partido, decía el capitán del Elche en casa. Tenemos que ser los que mandan en el partido y eso es lo que todos, evidentemente, queremos ver. Le preguntamos por la sanción a Rubén Baraja. Recordamos 2 partidos de sanción y 4 al fisio por protestar algo en lo que tenían razón. El árbitro anula el segundo gol porque entiende lo que todos vemos en la jugada, de que Coné busca marcar el gol, está en fuera de juego en el momento que centran. Si se hubiera quedado quieto, hubiera sido fuera de juego posicional y no hubiera intervenido en la jugada, hubiera sido gol legal, pero él va al balón. Por eso José Ángel se lanza para intentar despejar y lo que hace es meterla para adentro. Por tanto, sí interviene muy directamente en la jugada. Es más, el árbitro anula el gol en principio, pero en línea es el que se va hacia el centro y el que da validez al gol. Luego, una vez consultado, el gol sube al marcador y eso, bueno, pues enerva, encrespa los ánimos en el banquillo porque era el segundo gol, el que ya te mataba definitivamente. Y el equipo, bueno, pues veía cómo se le escapaban todas las posibilidades de puntuar, al menos en Oviedo. Y esas protestas, no hubo mayores insultos, simplemente protestas, le han costado al técnico 2 partidos y al fisio 1 mes. Le preguntábamos por esta sanción al capitán. Sí, a mí me parece excesivo, ¿no? Excesivo porque es una jugada que cabe y sobre todo prevalece la interpretación del árbitro. Nosotros entendemos que el despeje de José Ángel es propiciado porque bueno, hay un delantero detrás que quiere marcar el gol y que está en fuera de juego y entonces el delantero hace por ir a por la jugada, ¿no? Es una jugada conflictiva porque el árbitro nos informa de que bueno, como no hay contacto físico ni nada que moleste al defensa para despejar, pues interpreta que es gol en primera puerta y bueno, ahí prevalece la decisión suya. Y nosotros dentro del campo nos pareció muy riguroso, ¿no? El que no pitara ese fuera de juego. Además, sabíamos que nos podía llegar el partido muy cuesta arriba y bueno, al final pues es lógico que cuando tienes muchas pulsaciones y los ánimos pues están con tanta tensión, pues se proteste y bueno, al final las consecuencias pues son duras porque nos quedamos sin el técnico 2 partidos y sin uno de los fisios, ¿no? Le preguntamos por el Llagostera. En la primera vuelta ya sabemos todos lo que sucedió. Nos dieron sopas con onda, el Llagostera venció por 4-1 y ahí empezó la mala racha, la primera mala racha del equipo, que incluso llegó a suponer un cambio de estilo, de un estilo de equipo jugón y alegre en las primeras 6 jornadas, donde el Elche se llegó a colocar segundo. A raíz de esta derrota y la siguiente contra el Mirandés, también por 1-4, vimos a un Elche pues mucho más conservador, práctico y más al pelotazo durante algunos partidos. Es decir, hizo daño en la moral de la tropa. Le preguntamos si hay ánimo de revancha por la derrota de la primera vuelta. No ánimo de revancha, pero sí somos conscientes de que va a ser un partido complicado, como viene siendo la tónica general de la Liga. Aquí nadie te regala nada, aunque venga el último clasificado, ya vimos en la primera vuelta que fueron capaces de meternos 4 goles. Entonces, bueno, tenemos la confianza de que vamos a hacer un buen partido, que vamos a ir para la victoria. Sabemos que estamos ante nuestro público, que es una de las bazas fundamentales que tenemos, el apoyo de la afición, y bueno, vamos a salir muy enchufados al partido para que no nos pase como el día de Huesca, que la primera parte no estuvimos tan bien en cuanto a la intensidad que requería el partido, y queremos seguir con todo, ¿no? También se le preguntaba que, bueno, pues va a ser un partido en el que, recordemos, el Elche lleva un mes sin ganar. El último partido en casa, por primera vez se escucharon pitos de los aficionados. La derrota en Oviedo contundente. ¿No tan ansiedad por no ganar en el último mes? No, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el equipo viene siguiendo la misma línea de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, antes estábamos en una bala positiva donde nos entraba todo, y ahora pues hemos encadenado unos partidos donde la pelotita no entra y al rival sí, ¿no? Entonces, la idea siempre sigue siendo la misma. Nosotros sabemos que la afición es nuestro punto de apoyo más fuerte. Estamos intentando pues enchufarlos con nuestro fútbol, ¿no? Intentando que se sienta identificado con el equipo. Y a partir de ahí, pues esperamos y deseo que la afición nos anime todo el partido, que nos empuje, que nos dé ese empujón que al final te marca un poco el detalle y la diferencia en el partido de que estemos con ellos todos unidos y seremos mucho más fuertes, ¿no? Pues esperemos que se corte esa racha negativa y empiece ya la positiva. Lo decía ayer, paradojas del fútbol. Contra el equipo que te estrellaste y con el que empezaste un camino descendente, mañana, mejor dicho, el sábado, puede ser todo lo contrario. El volver a enlazar con el camino de la victoria y romper con la racha negativa. Desde luego, ¿qué mejor que hacerlo contra un colista? Pues lo normal, si se lo preguntas a alguien, dice, oye, para salir de una crisis, ¿qué prefieres jugártela, contra el colista o contra el líder? Yo creo que la mayoría de personas elegirían el colista, ¿no? Por pura lógica, entiendes que si es colista es porque es el peor de la categoría. Pero claro, esto es segunda división. Aquí, bueno, hay muchos topicazos. Podríamos elegir la frase manida del más tonto hace relojes, etcétera, etcétera. Por eso le preguntamos a Lolo. ¿Quién exige más, un colista o un líder en esta segunda división? No, para nada. Este equipo ha demostrado que sabe superar adversidades. Esta no es la respuesta, sino esta. Aquí en segunda cualquier partido es complicado, ¿no? Aquí te exige todo el mundo. Nadie te regala nada. La racha que hemos conseguido de 9 partidos sin perder era porque hacíamos muchas cosas bien y teníamos esa pizca de suerte, y ahora no hemos encontrado esos resultados, pero la línea del equipo sigue siendo la misma. Jugamos para lo mismo, para ganar, para dominar los partidos, y a partir de ahí cualquier rival es complicado, ¿no? Más aún cuando un rival necesita puntos. También nosotros los necesitamos. Creo que es un partido que va a marcar mucho. Si somos capaces de ganar, pues que vamos a tener media salvación ya en la mano. Y a partir de ahí yo creo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores y la afición debe ser consciente de que es un partido importantísimo para nosotros y que nos va a marcar el camino de la salvación lo antes posible, ¿no? Pues me quedo con esa frase. Si son capaces de ganar, tendrán media permanencia en la mano. Lo dice Lolo, palabra de capitán. ¿Pinchar es despedirse del ascenso? No, para nada. Este equipo ha demostrado que sabe superar adversidades. Si vosotros que miráis tanto las estadísticas, si miráis los 6 partidos de la primera vuelta con los 6 partidos de estas, solo tenemos 3 puntos menos y en los 2 siguientes no puntuamos. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de igualar esa cifra, y a partir de ahí, si somos capaces de conseguir la victoria, incluso podemos aumentarla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la confianza en el equipo sigue siendo plena. Sabemos a lo que jugamos, sabemos lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí seguro que vamos a hacer un buen partido. Confianza plena tienen en sus posibilidades y para nada. Decía que pinchar supondría despedirse de posibilidades de ascenso. Es cierto, el Elche ahora mismo ha sumado 3 puntos menos que en la primera vuelta en los mismos partidos, pero en los 2 próximos encuentros, Llagostera y Mirandés, lo pueden arreglar. Lo pueden igualar, lo pueden superar. Para eso tendrían que ganar uno y empatar otro al menos, o ganar los 2, por supuesto, o lo pueden empeorar si no ganan ninguno o suman menos de 3 puntos. Por tanto, es cierto que tienen posibilidades en estos 2 próximos partidos de mejorar esa estadística. ¿Por qué no se sale a por los partidos desde el inicio? Se le preguntaba a Lolo. Estamos siguiendo la misma línea que hemos seguido durante toda la temporada. Intentar ser los dominadores del partido. Tenemos un estilo de juego definido donde basamos nuestro juego en la salida de balón desde atrás, siendo consciente de que bueno, los equipos ya nos conocen y cada vez nos ponen más dificultades, pero este equipo, como te digo, ha sabido superar todas las adversidades, lesiones, sanciones, rivales que nos han jugado de una manera o de otra, y bueno, todo esto nos está haciendo pues crecer durante la temporada y ahora tenemos que llevarlo, todo lo que entrenamos durante la semana, llevarlo al partido, y a partir de ahí, sabiendo que es complicado, pero siendo consciente de que vamos a hacer un partido. Se le seguía insistiendo en este sentido, de que parece que desperdicien las primeras partes. Nada, lo que pasa es que es cierto que no es fácil abrir la lata a un equipo que viene a no proponer nada, ¿no? Siempre están los 11 metidos en su campo, siempre tenemos que llevar el paso del partido. Nos ha pasado en otras ocasiones y hemos sabido hacerles un juego pues que hemos creado muchas ocasiones y en otros no tanto, ¿no? En otros nos han cerrado bastante nuestras acciones por banda, nos han cerrado por dentro, entonces se hace muy complicado el partido y hasta que no se abre la segunda parte pues no somos capaces de maniobrar con el rival, ¿no? Problemas, por tanto, cuando los equipos vienen a encerrarse. Bueno, en Oviedo y fuera de casa los equipos no se encierran. Bueno, matizo, en Tarragona sí se encerraron y de qué manera, pero porque marcaron ellos primero. Y eso evidentemente cambia los partidos. Y el Nastic es cierto que a los 10 minutos se pone por delante y no tuvo ningún rubor ante su afición en encerrarse 80 minutos. Y el Elche sí, tuvo mucha posesión, algunas oportunidades, pero no le alcanzó ni para empatar. Se le preguntaba que por todo hay que ganar sí o sí. Pero bueno, hay que ganar sí o sí porque es un rival de los que marca la salvación. Tiene la misma necesidad que nosotros de puntos y bueno, a partir de ahí queremos conseguir los 50 puntos cuanto antes y es una oportunidad que tenemos muy buena ante nuestra afición de conseguir 3 puntos más, de superar la barrera ya de los 40 y a partir de ahí con el apoyo de la afición que para nosotros, ya te digo, es imprescindible que esté con los jugadores, pues a partir de ahí seguro que durante los 90 minutos vamos a tener tiempo de hacer ocasiones. Vamos a esperar que sí. Se me ocurren muchos motivos por los que hay que ganar sí o sí. Primero, porque el Elche juega en casa. Segundo, porque enfrente está el colista. Tercero, porque hay que engancharse al playoff otra vez. Cuarto, porque te distancias todavía más del descenso y, como decía Lolo, tienes la permanencia en la mano. Quinto, porque rompes con la racha negativa. Sexto, porque son 3 puntos más. Es decir, argumentos tenemos muchos para pensar por qué hay que ganar. Claro que el Llagostera también tendrá los suyos. Tienen que ganar porque llevan mucho sin hacerlo, tienen que ganar porque son colistas, tienen que ganar porque al Elche ya le ganaron y si le ganaron una vez goleándole lo pueden hacer 2. Es decir, también tienen muchos argumentos para decir por qué hay que ganar sí o sí. Le preguntábamos a Lolo si la falta de fútbol al equipo en el centro del campo supone también, lógicamente, falta de gol y de ocasiones de gol. En definitiva, si al equipo le falta fútbol en ese centro del campo. No, creo que el centro del campo viene siendo prácticamente el mismo desde hace varios meses. Bueno, hemos tenido sanciones, tenemos que tener adversidades dentro de la competición, hemos tenido sanciones, lesiones, que todo eso provoca que entren y salgan jugadores, y creo que el equipo está dando lo máximo que tiene. No se le puede reprochar nada, ni de actitud, ni de fútbol, ni de nada. Estamos donde nos merecemos. A día de hoy no nos da para estar en los puestos con los de arriba, pero nos da para tener un colchón importante sobre el descenso, que es nuestro objetivo, y a partir de ahí el equipo irá creciendo, ¿no? Y sabemos que va a ser complicado, sabemos que tenemos una oportunidad el sábado de superar la barrera de los 40, que todo el mundo lo hubiera firmado, y a partir de ahí, pues hacer un fútbol más bonito, más preciso, pues a todos nos gustaría, pero la categoría es exigente, los rivales no te regalan nada y bueno, sobre todo aquí en casa los rivales vienen mucho a encerrarse, a proponer poco juego, a desquiciarte un poco en tu forma de jugar y aprovechar la mínima, ¿no? Y en ese sentido, antes abríamos los partidos y conseguíamos bastantes puntos y ahora nos está costando un poquito más, pero bueno, falta de gol, si miramos las estadísticas sabemos que tenemos, o sea, no hay que... Le decía que falta de gol tenían, evidentemente. En Elche solo hay tres equipos que han marcado menos goles, que son Llagostera, Bilbao Athletic, último y penúltimo, y Mallorca, que está marcando la zona de la permanencia. Por eso, no hay que negar lo evidente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa falta de gol, pero tenemos otras características y como durante toda la temporada tenemos que explotarla y la vamos a seguir explotando con nuestro juego, con nuestro estilo y con nuestra forma de llevar los partidos. Pues están donde se merecen, dice. A día de hoy no les alcanza para más. Influyen lesiones, sanciones y que en definitiva, bueno, pues soñar es gratis y aceptan lógicamente las críticas. Pero bueno, yo creo que son palabras bastante sensatas porque al final el fútbol te pone donde te mereces. Por cierto, se le preguntaba a Lolo, que hasta el momento ha sido talismán mientras él jugaba el Elche, no perdía, al menos. Ahora queda el talismán del estadio. Con Lolo no se ha perdido en el estadio. Bueno, la verdad que no sabía que no había perdido ningún partido aquí, pero bueno, es el trabajo de todo el equipo, no solo mío, ¿no? Yo creo que el equipo está haciendo en líneas generales una brillante temporada para todo lo que rodeó el club a principio de temporada. Y a partir de ahí, pues bueno, el que no hayamos perdido, intentaremos que siga esa estadística y no romperla y que dure lo máximo posible. Pues esperemos que siga. Por cierto, Lolo, ¿mejor medio centro o mejor defensa central? Donde necesite el equipo. Siempre he dicho que he venido aquí a Elche a ayudar, a aportar mi granito de arena, a dar lo máximo en cada posición y a partir de ahí, siendo consciente de que hemos tenido dificultades en la posición de central, donde hemos tenido lamentablemente muchas lesiones y seguimos contando con bajas, pues a partir de ahí, si el míster necesita un pivote, lo voy a hacer con la mejor y la mayor predisposición disponible y si necesito un central, con la misma idea, ¿no? De ayudar, de aportar mi experiencia y de, bueno, al final intentar conseguir resultados, que para eso estamos aquí. Y es que dice que él nunca se ha considerado talismán del equipo. Bueno, yo nunca me he considerado talismán. Siempre he dicho que es el trabajo de todo el equipo. Yo creo que el equipo viene haciendo una buena temporada. Es cierto que competimos cada partido. El otro día, por ejemplo, nos meten 3-0, pero el equipo compitió y bueno, con lo que nos dejó rival, que también llevó mucho pase el peso del partido, pero el equipo compitió hasta el final, lo intentó hasta el final. Y bueno, esta es nuestra idea, seguir compitiendo, seguir superando adversidades y a partir de ahí seguro que el equipo va a seguir creciendo. Y ya te digo, las estadísticas dicen que en la primera parte de la liga tuvimos 3 puntos más que ahora. Y bueno, queremos mejorar, queremos seguir creciendo y tenemos una oportunidad el sábado. El partido de la primera vuelta donde el Elche sucumbió, y de qué manera, por 4-1 en el pequeño campo del Palamós, ¿servirá de experiencia para este partido de la segunda vuelta? Claro, está claro. Y eso te dice la dificultad que tiene esta competición, ¿no? Que llega el último clasificado y es capaz de hacerte 4 goles y darte un baile bueno. Entonces, sabemos que nos enfrentamos a un rival que bueno, que va a tener las ideas muy claras, de estar todos juntitos atrás, de estar aprovechando su oportunidad, que juega muy directo sobre el punto, sobre Juanjo, que intenta quedárselas todas. Y a partir de ahí es un poco parecido al partido que vivimos contra el Huesca, ¿no? Intentaremos que en esa primera parte estemos mucho más acertados, que enganchemos a nuestra afición, que nos van a dar ese empujón seguro. Y a partir de ahí seguro que va a ser otro partido. Se le volvió a insistir al capitán del Elche que si jugando así, como lo está haciendo el equipo en los últimos partidos, ¿le va a alcanzar para llegar a jugar el playoff? Pues de momento nos da para salvar la categoría. Estamos décimos, hay 9 equipos por encima de nosotros y bueno, estamos en nuestro objetivo. Nuestro objetivo desde primera hora no hemos vendido otra cosa que es la salvación, que es la realidad. Estamos con un colchón bastante amplio, afortunadamente, con 13 puntos y queremos más, queremos conseguir otra victoria el próximo sábado que nos permita aislarnos mucho más el descenso y por qué no, después cuando consigamos los 50 puntos, aquí todo el mundo tiene derecho a soñar, derecho a exigir que intentemos dar un pasito más, pero todavía no hemos conseguido una salvación como para pensar en meternos en otro tipo de objetivos. insisto, palabras sensatas, aunque a algunos aficionados, no sé, o muchos, les pueda parecer a poco, ¿no? Pero que de momento les alcanza para la permanencia. Ellos quieren más y todo el mundo tiene derecho a soñar y a exigir. Y íbamos un poco más allá. ¿El equipo está capacitado para hacerlo mejor? Yo pienso que el equipo nuestro es el mejor, pero lo pienso porque confío en mis jugadores, confío en el cuerpo técnico, confío en la afición. Pero el fútbol pone a cada uno en su sitio. En una liga de, ahora mismo llevamos 27 partidos, solo nos está dando para conseguir el décimo lugar, y esos son los números que tenemos, no podemos engañarnos. Entonces, a partir de ahí, sabiendo que nuestro objetivo es la permanencia, vamos a hacer todo lo posible por ganar el sábado, por conseguir un pasito más para la permanencia. Pero que nadie se equivoque, que nadie piense que este equipo tiene que luchar ni por el playoff, ni por ascender directamente, porque entonces estamos tirando piedras sobre nuestro tejado. Tenemos la idea clara de que somos un equipo bueno, joven, ambicioso, con calidad, pero que al final los resultados nos van a ir marcando nuestro camino. Y a día de hoy nos da para conseguir la salvación, pero todavía no está ni garantizada ni hecha. Palabra de capitán. La última. ¿Entiende las críticas de un sector de la afición o en este caso también a través de redes sociales al técnico, a Rubén Baraja? Nosotros confiamos mucho en él y valoramos mucho el trabajo porque al final un equipo que está hecho para conseguir la permanencia, la realidad te dice que está a 13 puntos por encima a día de hoy. Pero eso no quita de que habrá momentos buenos y momentos malos de la temporada. Y ahora estamos pasando momento de dificultad. Ahora es cuando más necesitamos de la afición, más necesitamos esa palmadita en la espalda cuando el equipo no anda del todo bien. Y bueno, pues de eso nos gustaría que contásemos el sábado, ¿no? Que tenemos una afición que ha ido con nosotros a todos los campos, nunca nos hemos sentido solos y mucho más en nuestra casa, ¿no? Queremos, pues, cuanta más gente venga al campo y nos den ese apoyo, mucho mejor. Y a partir de ahí las críticas. Si se critica a Messi, si se critica a Cristiano, ¿por qué no vamos a estar nosotros exentos de cualquier crítica? Pero todos somos conscientes de que estamos haciendo las cosas bastante bien. El equipo a día de hoy está muy por encima de las expectativas que habíamos creado durante la temporada y nuestra línea a seguir es esa. Yo creo que a nadie nos va a poder la presión. Tenemos un equipo joven, hay que tener ojo con eso. Pero bueno, si hay que criticar a alguien que sea a mí, que soy el capitán del equipo y a partir de ahí al resto de mis compañeros que la animen hasta el final. Asume todos los galones, toda la responsabilidad, insisto, palabra de capitán Lolo, que yo creo que en este sentido ha mandado un mensaje de alguna manera intencionado, pero insisto, bajo mi punto de vista muy sensato. No hay que olvidar, que a veces se nos olvida, de qué punto partió el Elche y que sigue siendo, por mucho que queramos, la segunda plantilla más joven. Eso yo creo que es una virtud en segunda, sobre todo si la sabes explotar. Pero a veces es cierto que esa falta de experiencia te cuesta puntos y goles en contra. Y eso se ha visto reflejado en algunos goles que el Elche ha encajado por esa falta de veteranía o experiencia, por no hacer esa falta, y valga la redundancia, en un momento determinado, como el otro día a Susaeta en el primer gol, o el día del Nasti de Tarragona, que el jugador georgiano, que no nombro porque ya ni me acuerdo el nombre, muy largo, pues pasó por una auténtica autopista por el centro del campo con hasta cuatro jugadores del Elche sin hacerle una falta. Eso es la falta de experiencia y ese es el pecado de juventud. Pero yo creo que la juventud tiene muchas más ventajas en este caso que deficiencias. Por cierto, Lolo volvió a perder siendo titular con el Elche. No lo hacía desde el estreno liguero en Ponferrada. Y a ello hay que unir la coincidencia también de jugar con la Rojigualda. Las dos veces que el Elche ha jugado con la camiseta de España, de los colores de la bandera española, pues las dos veces ha perdido. En Ponferrada y en Oviedo. No quiero decir con ello que no juegue más. A ver si se la tiene que poner en casa y en casa si funciona. Bueno, pues son los comentarios, las frases, sin duda, una de las voces autorizadas, si no la que más, del primer capitán del Elche, Lolo. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Última hora. El doctor Soler celebra el reciente éxito del congreso Faco Elche Contigo, ofreciendo consultas gratis para que te quites las gafas. Solo hasta el 30 de abril. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo vas a ver? DrSoler.com. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado, Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solo Cash. En Solo Cash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Solo Cash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Solo Cash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano, de primeras marcas, 100% garantizados. Solo Cash, precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Solo Cash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Antes de marcharnos, algunos datos que se nos quedaban en el tintero. Espinosa no era suplente en Liga desde la jornada número 5 en Huesca. Fue la tercera vez de la temporada que quedó en el banquillo por decisión técnica. En Albacete no jugó por lesión. Otro nombre propio, José Ángel, completó los 90 minutos de un partido por primera vez desde el mes de abril del año pasado, cuando lo hizo en el campo del Español en Primera División. El central salmantino ha jugado 6 partidos oficiales completos con el primer equipo y hasta el momento no ha conseguido ganar ninguno, 4 empates y 2 derrotas. Por supuesto, Rubén Baraja sufrió la primera expulsión en el banquillo del Elche. Un entrenador del conjunto franjiverde no era expulsado en un partido de Liga desde que le ocurriera a Fran Escribá con el Real Madrid en septiembre de 2013, en aquel famoso partido en el que Muñiz Fernández pitó el penalti en el minuto 94 de Carlos Sánchez a Pepe en el tiempo de descuento, cuando fue al revés, que Pepe fue el que agarró a Carlos Sánchez. Último dato, el Elche tuvo un 42% de posesión de balón en Oviedo, la tercera cifra más baja de la temporada. Curiosamente, en las dos peores que la de este domingo, el conjunto franjiverde ganó en Almería y Bilbao Athletic, tuvo incluso peor porcentaje de posesión y, sin embargo, venció. Por tanto, bueno, pues datos para los que les gustan las estadísticas. Tendrán que llevar cuidado Hugo Álvarez e Isidoro de no ver una cartulina amarilla, porque ambos están apercibidos de sanción. Hugo Álvarez, hasta el momento, desde su lesión, no está entrando en los planes del míster, mientras que Isidoro el otro día sí fue titular. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos, mañana doble sesión, recuerdo, a la 1:20, como siempre, en directo, y desde las 7:10 en el Centro de Congresos. Ahí estaremos con todos los seguidores que quieran acompañarnos. Estará el presidente del Elche, el entrenador del Elche, y con sorteo de una camiseta firmada y de entradas para el Elche Llagostera entre todos los que estéis allí viendo cómo hacemos la radio en directo. Ya sabes, 25 aniversario, todos los compañeros estaremos allí haciendo los programas de 5 a 8 de la tarde. Un saludo, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.